canción mariachi encontró mi alegría. Qué bonito, qué bien me sentía cuando mi paloma en mis brazos dormía. Este amor otro rumbo ha tomado y en su loco viaje arrastró mi alegría. Nadie llora, mil años lo juro. Nadie muere dos veces, es cierto. Solo yo en mi dolor prisionero. Mucho más de mil veces he muerto. Esta pena que me está sangrando. Mucho más de